Imagínense diseñar una maceta, pero no desde el mecanismo de la cerámica, por ejemplo. Común, por ejemplo, ¿no? Sino desde el lado biodegradable, ¿no? Desde el reciclaje emocional. Vamos a usar palabras así. De esto vamos a hablar un poco, porque el 26 de noviembre va a haber un taller de maceta para el reciclaje emocional. Taller virtual y presencial. Y justamente quien va a estar dictándolo aquí en nuestro país, y digo nuestro país porque viene desde Guatemala la cosa, viene desde dos contactos en realidad. Uno tiene que ver con Malva, Ana Malvagna, que la vamos a saludar, y Zoila Elías, Zoe, que la tenemos en este momento al teléfono. Hola Zoe, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por permitirme participar en Primera Tarde. Para mí es un gusto poder, a través de ustedes, poder hablar de este taller tan hermoso que estamos montando con mi amiga Ana Malvagna, una maceta para el reciclaje emocional. ¿Cómo es? Sos justamente de terapia hortícola. Contame un poco cómo es, porque sabemos un poco, siempre decimos que algunas veces trabajar con la tierra, sí, conectarse con la naturaleza. Exacto. Es una gran terapia para la cabeza y una gran terapia emocional. Me imagino que esto tiene que ver con eso también, ¿no? Claro, claro, tiene que ver con eso. Y es que te lo diré desde el fondo de mi corazón y como alguien que ya experimentó el poder estar dentro del jardín y poder hacer esa mediación con mis emociones en el jardín. Creo que no hay una mejor manera de poderte conocer y de poder ir sanando cada una de las heridas emocionales que tienes, y el mejor lugar es el jardín. Nosotros somos también personas de apoyo para psicólogos, para psiquiatras, y nos ha funcionado muy bien. De hecho, en Guatemala, Piscas House trabaja un proyecto que se llama Una Maceta con Sentido. La desarrollamos en un hogar de niñas, y cuando tú llegas a ese hogar de niñas, las conoces por primera vez, ves sus caritas llenas de dolor, porque muchas de ellas pues han sido lastimadas física y emocionalmente. Pero cuando comenzamos a tocar tierra, cuando comenzamos a hacer esa maceta con sentido, porque le vamos a poner ese sentido, ¿de qué tú te quieres recuperar? Quizás tú quieras perdonar, quizás es un abandono, tal vez es algo más profundo lo que quieres trabajar, una falta de perdón. Y pues cuando comenzamos a hacer eso, comienzas a ver la transformación en los rostros, la felicidad. Y es que realmente si te llenas de energía al tocar la tierra, al poder ver las semillas, y cuando tú te das cuenta que dentro de ti está ese poder de poder dar vida, es algo que no tiene precio. Lo hacemos también con suculentas. Y sabes que cuando lo hacemos con suculentas en ese proceso, normalmente la gente te dice, es que a mí todo se me muere. A mí la jardinería no me funciona, o sea, yo no puedo porque se me olvida regar, se me olvida limpiar, quitar el monte, se me olvida hacer todo el trabajo que tú necesitas hacer dentro del jardín. Pero cuando ellos comienzan a entender que esa plantita o esa semilla va a ser el reflejo de ellos mismos, la primera reacción que yo voy a mover es el rostro de la gente cuando comienza a germinar su semilla, o cuando comienza ese pétalo de la suculenta también a cicatrizar y a sacar ese callito, ese primer callo, y comienza a surgir la vida, a surgir esa plantita. Y te das cuenta que la gente dice, lo logré, sobrevivió. Entonces, ese es el primer paso para darte cuenta que tienes la capacidad de sobrevivir a cualquier trauma y a cualquier experiencia que tú vives, y a superar cualquier dolor emocional. Zoe, y también es un poco eso, ¿no? Toda esa, todo ese dolor, como vos decís, toda esa mala energía, por así decirlo, que uno tiene, como conectando con la naturaleza, con la tierra, uno se descarga, ¿no? ¿Cómo es trabajar con esta... con estas dos cosas, ¿no? Este lado un poco emocional, psicológico, y también con el ambiente, con la tierra. Claro, esa experiencia creo que tanto para los que impartimos el taller como para los usuarios es una experiencia nueva y que no tiene precio. ¿Te imaginas? hacer el paso uno de pensar en el molde de tu maceta, pero ese molde no lo vas a ver como un envase, como algo que no tenga sentido, sino te vas a imaginar a ti mismo. Hoy por hoy quizás puedas tener tu corazón roto, puedas tener una mente con ciertos pensamientos distorsionados a través de haber tenido un trauma. Pero cuando tú ves ese envase que tú quieres diseñar, nosotros te vamos a enfocar en cómo tú quieres en el futuro poderte ver a un corto, a un mediano y a un largo plazo. Entonces, imagínate comenzar con el molde de esa maceta, elegirlo tú, porque te toca elegirlo a ti, y decir, yo quiero este molde porque de ese tamaño, en ese diseño, yo voy a tener mi mente, yo voy a tener mi corazón a futuro. O sea, la gente comienza a transformarse en ese momento porque está sacándolos de su zona de confort, de un taller tradicional. Este taller, amigos y amigas, tiene un precio inimaginable para nuestra estabilidad emocional. La verdad que sí, vos sabés que hablábamos la semana pasada con un profesor de Weller que coordina una huerta en un lugar que trabaja con chicos judicializados, ¿no? Jóvenes que están cumpliendo una pena, ¿no? Y justamente contaba esto también, ¿no? El enseñarles y cómo ellos también se sorprenden, les hace como más llevadera su estadía ahí, digamos. Sí, lo que están pasando, su vida. Y cuánto se cruzan después, cuando logran su libertad, el ver los que están vendiendo desde suculentas, desde encontrarse en alguna feria con vendiendo verduras que tienen de su propia huerta, que lo llevaron a su casa, que lo transmitieron, es maravilloso realmente. Es maravilloso. Y es que, mira, uno de mis escritores favoritos, que de hecho él tiene un programa de 12 pasos y 8 decisiones sanadoras, escribe en uno de sus libros, ¿verdad?, que la comunidad tiene la capacidad de cambiar nuestra salud general. O sea, imagínate eso. Nosotros tratamos de hacer con este taller esa comunidad, que la gente no solo se pueda conocer, sino que se pueda dar cuenta que a través de sus malas experiencias superadas y bien recicladas, puede ayudar a alguien más. O sea, eso con el tiempo no va a tener precio y vamos a ser una comunidad que va a lograr ayudar a sanar a otras personas también. Dentro del enfoque que nosotros damos al hacer esta maceta biodegradable, también tocamos los 5 sentidos, que es algo sumamente importante para que pues tu cerebro esté activo, ¿verdad? El tacto, de hecho el tacto, el olfato, ¿verdad? La vista, son unos de los sentidos que más utilizamos. La gente comienza a cerrar los ojos, a tocar esa masa que está haciendo, ¿verdad? Esa parte cognitiva es sumamente importante dentro de nuestro proceso. Son 6 pasos los que nosotros hacemos en este taller y creo que a mí el que más me encanta, aunque pareciera no tener sentido al final, pero sí lo tiene, es cuando dejamos reposar todo, cuando dejamos reposar nuestra maceta. ¿Te imaginas ese sentido de dejarlo reposar? Es como cuando tú ya inhalaste profundamente, ya entendiste por qué tuviste que vivir esa experiencia y entonces entras en un momento de reposo para poder utilizarla en beneficio tuyo y de toda tu comunidad. Y después un poco también esto que decías, ¿no? El después ver esa maceta, ver esa planta, también se ve reflejado esto que decías hoy vos de bueno, pude superarlo, yo puedo seguir. También es un poco eso, ¿no? Exacto. Entonces comienzas a descubrir el poder que está dentro de ti. Ese con el que tú ya naciste, esa capacidad de poder sobrepasar esos límites que muchas veces creemos que no lo podemos hacer, la resiliencia, ¿verdad? Y es entonces cuando comienza a cobrar sentido cada uno de nuestros procesos de vida. Zoe, ¿y cómo la conoces a Ana? ¿Cómo llegan a conocerse y cómo empiezan? Porque vos hablabas de estas experiencias recicladas. ¿Cuál es tu experiencia por el que llegás, digamos, a la creación acá de estas macetas para el reciclaje emocional? Bueno, personalmente te digo, mi papá falleció hace 21 años, él falleció por Alzheimer y justo cuando hablábamos con el especialista decía que la enfermedad era heredada y yo realmente tuve mucho miedo toda mi vida de poder de heredar esa enfermedad y comencé a leer muchos libros a ver si existía una cura, que de hecho hoy por hoy no hay una cura, pero al medio de estar buscando todo esto, yo también he tenido muchos problemas emocionales, una relación de pareja muy complicada y esto me orilla y me lleva a buscar ayuda y a través de la ayuda que yo busco, comienzo a darme cuenta que necesito profundizar más en mí, buscar más allá y pues encontré el lugar adecuado para poder comenzar a buscar esa ayuda y a través de esto yo me doy cuenta que el lugar donde yo recibo paz es en el jardín. Comienzo a cultivar suculentas por hobby y llega el momento en el que esas suculentas que yo cultivé por 3 o 4 años se convierten en la materia prima para comenzar la terapia hortícola GT o Piscas House, que es el nombre de mi proyecto. Empiezo a surgir con el proyecto y decido buscar la parte social del proyecto, que es este hogar de niñas acá en Guatemala. Posteriormente, pues nos conocemos con Ana a través de un grupo de terapeutas hortícolas que se forma por medio de la Asociación de Terapia Hortícola de España. Y por un mensaje equivocado, nos comenzamos a hablar con Ana. Mira. Nos damos cuenta que tenemos cierta afinidad, ¿verdad? Nos hacemos muy amigas y ahí es donde comenzamos a pensar en los proyectos y ella me dice, mira, yo trabajo en esto, hago aquello y comenzamos a cruzar esas experiencias que tenemos hasta llegar al punto de hoy de animarnos a hacer un proyecto juntas, que es esta maceta. O sea, este es el inicio. Empieza este 26 de noviembre, hay repetición el 3, 10 de diciembre y vamos a seguirla durante enero y febrero. Posteriormente a esto, pues lo que intentamos es poder crear el material, ya dejarlo plasmado y que esto siga circulando para el beneficio de muchas personas más. Bueno, contales a la gente cómo se pueden sumar a este taller que se va a llevar a cabo. Bueno, el taller realmente tiene un costo simbólico, una inversión, porque invertir en uno pues no tiene precio. Pueden hacerlo llamando a Ana Malvaña directamente, es 54 29 54 68 7467. O bien pueden buscarnos en redes sociales como Terapia Hortícola GT, buscándonos en Instagram, en Facebook también. Y como Terapia Hortícola Fundación. Pueden escribirnos cualquier duda que tengan, nosotros la podemos resolver. Allí están nuestros contactos de teléfono, correo electrónico y pues a la velocidad del rayo les vamos a responder cualquier duda que les surja. Zoe, muchísimas gracias.